Carlos, seguramente vas a tener cositas para decirme, como por ejemplo que la actividad económica está levantando, ¿no? Bueno. Es maravilloso, porque uno ve los diarios, escucha por ejemplo ayer al jefe de gabinete todo el tiempo hablar de la recuperación que se ha iniciado y demás, y cuando miran los diarios de hoy y ves todas las noticias, resulta difícil de encontrar con qué justificar ese optimismo, ¿no? Fiel dice que la actividad industrial, comparada con el mismo mes del año anterior, bajó 9.50%. Ferreres, yo digo, para dar referentes que nadie podrá poner en duda desde el punto de vista de que sean, digamos, anti este gobierno y pro el anterior, o a favor del interior, para no decir pro. Ferreres dice menos 8.1, es decir, un poquito menos, pero en definitiva no hay mucha diferencia. Y cuando te metes en los valores por rubro, prácticamente no hay ningún rubro el que le haya ido bien. Viste, todos marcan para abajo. Sí. Entrás en supermercados, empezás en supermercados. Vos fíjate, variación interanual real de las ventas. Real quiere decir sacándole la inflación, porque los valores nominales, Sí. Octubre menos 13.2, noviembre menos 13.2, diciembre menos 9.9, enero menos 10.6. En los shopping, menos 21.4, 20.3, 14.1, 9.4. No hay un dato que corrobore esa instalación de entusiasmo de que ya viene, ya está empezando. Por donde lo mirás, el tema no da. De cualquier manera, no todo el mundo es negativo. Por ejemplo, hay una nota ayer en La Nación, muy interesante. La banca internacional es optimista sobre el país. Y sí. Y sí, digo, la verdad que ellos le... No son negativos. Pero vos fíjate, esperá, que tiene alguna sorpresita. A ver. Este es un informe que hace el Instituto de Finanzas Internacionales, que es un organismo que tiene previsto una reunión para acá en la Argentina la primera semana de abril, y que habla de los cambios de las políticas del gobierno que ayudaron a corregir desequilibrio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final, según la nota de La Nación, dice, mira qué interesante, como riesgos de corto plazo, el Instituto de Finanzas Internacionales subrayó, comillas, el deterioro de las condiciones externas que llevan a mayores costos de financiamiento y menores precios de las materias primas, cosa que está pasando. Mayores pérdidas que las esperadas en la competitividad por la apreciación cambiaria, cosa que está pasando. Una creciente tensión social y una pérdida del apoyo político para el gobierno si las condiciones económicas no mejoran en forma significativa, cosa que está pasando. Es decir, que el informe positivo termina poniendo las amenazas, que son en definitiva casi una foto de lo que está sucediendo. Claro. Y otra cosa que también hoy está en los diarios y que no se puede dejar pasar, me parece, porque hoy, por ejemplo, vemos en los diarios en todos lados que ayer el ministro Frigerio se reunió con los ministros de las provincias y que avanzan en acuerdos para frenar el gasto. Sí. Acuérdense que no hace mucho yo comenté que estaba entre las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional el recorte del gasto a las provincias. Claro. Y que estamos en el medio de un conflicto docente donde la discusión que el gobierno instala, yo diría haciendo trampa, es este es un tema de las provincias, nosotros no tenemos nada que ver. Yo lo escuché ayer a Peña decir reiteradamente que no era cierto que el artículo décimo de la ley de financiamiento educativo incluía el tema salarial. No lo leyó, lo dice específicamente. Yo los invito, entren en internet, pongan ley de financiamiento docente, busquen el artículo 10 y van a ver exactamente lo que dice. Pero bueno, así se van instalando las cosas. ¿Pero por qué suscito el tema? A ver. Porque yo creo que nos falta profundizar un poquito el análisis al respecto para entender bien la profundidad del conflicto. Acá hay dos cuestiones que habría que tener en cuenta. Una, en el año 58, cuando el gobierno de Frondizi decide, a través de aquella famosa pelea de la laica y la libre, que tenía también enormes expresiones populares de repudio al intento de instalar la educación privada, pero que fue un punto de partida. Sí. Otro punto sería cuando Menem Cavallo transfieren a las provincias las escuelas, incluso muchas se municipalizan. Sí, década de 90. Claro. Y se me ocurrió hacer una semejanza entre esta frase que desafortunada del presidente cuando dice los chicos que caen en la enseñanza pública, y ¿con qué lo digo? Cuando se instala el régimen de jubilaciones privadas en la Argentina, también en ese momento Cavallo, Menem, etcétera, hablaban de el sistema público residual. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Es decir, lo bueno era lo privado que se estaba desarrollando, y para aquellos que por ahí ya estaban muy cerca de jubilarse o por distintas razones no le convenía todas las ventajas que el sistema privado ofrecía, les quedaba un sistema residual que se iría extinguiendo. Eso no ha parecido, sí. De los que caen en la educación pública, es decir, los que no tienen el privilegio de llegar a lo que está bien, no tienen más remedio de caer en este pozo que es la enseñanza pública. Entonces digo, ¿cómo se podría revertir? Y vuelvo, los diarios hoy traen una noticia bárbara para ver si al gobierno se le ocurre hacer algo, ¿no? La Argentina entre los 5 países con mayor evasión impositiva en 2016. En el año 2016 la Argentina dejó de recaudar, escuchen bien, 21.406 millones de dólares por maniobras de evasión impositiva. Algo así como el 4,4% del PBI. Entonces uno le podría decir, ministro Duhovne, presidente Macri, jefe de gabinete Peña, dejen de buscar apretando a las provincias, a los maestros, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se ocupan de acá? Acá tienen un valor casi equivalente al déficit fiscal. ¿Eh? Sí, sí. Está interesante, ¿no? Ahora, déjame decir para nuestros oyentes que esto no es un mal argentino. Este estudio dice que el año pasado a nivel mundial hubo más de 500 mil millones de dólares que las grandes compañías multinacionales evadieron en cada uno de los países donde operan. Ahora, Carlos, está claro que esto es una decisión política, ¿no? Eso no creo que no hay dudas. De todas maneras, sí. ¿Es tan sencillo como solo decidirlo políticamente? No, ¿cómo va a ser sencillo? Sería una simplificación. El tema es si le doy batalla. Cuando te fijas, porque ¿quiénes son las grandes multinacionales que pueden hacer esas maniobras de evasión? Te vas a encontrar con las grandes exportadoras de grano, por ejemplo, en una proporción significativa aparecen esas empresas. Entonces, los sectores beneficiados por la disminución de las retenciones, por la devaluación, etcétera, etcétera, también aparecen siendo los mayores evasores a través de, en este caso, no es con bolsos, es con sofisticados mecanismos, con triangulaciones, con facturarle a un tercer país y desde allí a otro, y entonces hacerlo desde países que tienen una menor base impositiva, etcétera, etcétera. Está claro. Entonces, desde luego que son batallas muy grandes, pero el tema de discusión es si yo doy esa batalla, es decir, si mi batalla es contra los maestros o mi batalla es contra las multinacionales. Hay que ser bravo con los fuertes, ¿no? Y no con los débiles. Claro, pero además porque evidentemente hay de dónde buscar, ¿no? Uh-huh. Hay, desde luego podríamos seguir dándole ideas al gobierno. Por ejemplo, cuando vemos la comparación de los gastos en el presupuesto de educación comparado con los gastos en el presupuesto por interés de la deuda. Uh-huh. Y mirá, porque ayer el jefe de gabinete en algún momento dijo: déjense de insistir con esto de la fantochada del desendeudamiento. Sí. Bueno, vamos a darle un par de datos al jefe de gabinete. En el 2014, podríamos ir más atrás y sería todavía más significativo, pero en el 2014 había un 16% más de gasto de intereses que de educación. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí. El número bajó al 3% en el 2015. Es decir, casi podríamos decir que por vía de la reducción de la deuda y del aumento del presupuesto en educación, tendía a emparejarse. Sorprendentemente, en el 2016, o no sorprendentemente, en el 2016 el número sube al 36%. Es decir, se gasta en la Argentina, el año pasado se gastó un 36% más en intereses de la deuda que en el presupuesto educativo. Está todo dicho ahí. Y para el 2017 uh-huh. está presupuestado un 54. Es decir, que los intereses van a ser una vez y media lo que es el presupuesto en educación. Pero si la querés todavía un poquito más, toma un dato del 2017. El gasto total presupuestado del sector público nacional va a crecer un 22,1. Los gastos en educación, 16,5. Ajá. Eso está sacado del presupuesto. Es un modelo de país eso, ¿eh? Es un modelo de país. Pero ese modelo de país tiene otro detalle que encontramos y que me parece útil poner en escena. Dale. ¿Cuánto del gasto de educación se destina a subvencionar la educación privada? A ver. Y resulta que tenemos datos hasta el 2015, no tenemos más modernos, pero hay una cuestión interesante. Mientras que en el 2015 en la provincia de Buenos Aires era el 11,9 y el promedio del país el 12, en la ciudad de Buenos Aires era el 21,2. Mm. ¿Está claro lo que quiere decir? Quiere decir que el 21,2% del presupuesto de educación de la ciudad de Buenos Aires va destinado a subvencionar el funcionamiento de los colegios privados. Carlos, ¿me dejas meter una de armado político? Sí, como antes voy a dejar. Porque evidentemente, las críticas al macrismo aglutinan, ¿no? Como decía Roberto en el editorial, van cerrando a poquito la grieta, pero sí. Aparecen muchas preguntas respecto de esa construcción política, con qué ideas, con qué idea fuerza, con qué programática, ¿no? Y el lunes a la noche hubo una reunión de dirigentes porteños que, es cierto, compartieron una cena y hubo foto, pero también arma y dan a entender que es un intento de frente antimacrista. Y me llaman la atención algunos nombres propios, digamos, en esa foto, que es una foto que salió publicada ayer en el diario Página 12. Sí, David. Allí hay nombres como Alberto Fernández, Claudio Lozano, Jorge Tayana, Daniel Filmus, Mercedes Marco del Pont, Eduardo Valdés, Roberto Feletti, Patricia Bacanarbaja. Llama la atención algunas presencias conjuntas y también algunas ausencias, digamos, ¿no? En esa foto. Digo, ¿qué dice del momento de construcción política de la oposición esta foto? Bueno, primero una cuestión que yo quiero repetir, que hacia lo que es nuestra opinión y nuestro posicionamiento. La idea de la construcción de un frente antimacrista sin programa, nosotros creemos que no es una buena solución. Porque vos podés juntar a todas esas personas que nombraste, y podés armar una lista que le vaya bien en las elecciones, pero cabría preguntarse qué va a hacer cada uno al día siguiente de las elecciones. Claro, claro. Porque ya la vivimos esta, ¿no? Uh-huh. Es decir, si todos los diputados y senadores que fueron electos en las listas del Frente para la Victoria siguieran formando parte del mismo espacio y respetaran su compromiso preelectoral, muchas de las leyes que este gobierno logró sancionar no se hubieran sancionado. Uh-huh. Entonces, la idea de un frente amplio, diverso y plural es una idea que debe ser bien recibida y alentada. Pero a ese frente amplio, diverso y plural le falta ir programático. Uh-huh. Es decir, tiene que existir un compromiso que no puede ser exclusivamente ganarle al macrismo. Debe ser ganarle al macrismo para, porque si no caemos en lo de siempre, en las definiciones generales. Nadie hace propaganda. Macri dice que quiere pobreza cero. ¿Quién puede estar en contra de eso? Siempre el problema son los cómo. ¿Eh? Claro. ¿Qué medidas voy a tomar? ¿Qué propuestas tengo? Entonces, acá hay dos modelos de país en grandes rasgos. El que con todos sus errores, dificultades y yo diría carencias, se llevó adelante en estos 12 años, a mi juicio con mucho más cosas positivas que negativas o que no positivas, porque fue un proceso permanente de avance en la dirección correcta, y el proceso que se inicia luego del resultado de las elecciones del año 2015, que es de desandar el camino e ir para el otro lado en todos los temas. Claro. Entonces, pero para ir para el otro lado en todos los temas, hubo mayorías parlamentarias que lo hicieron posible, que no se compadecen con el voto popular. Sí, claro, por supuesto. Este es un debate abierto, yo creo que hay que darlo. No hay que subestimar la importancia y la potencia de una construcción frentista, pero me parece que tiene que ser una construcción frentista con una clara propuesta programática que integrada por ciudadanos que tienen antecedentes que permiten creer que van a sostener luego esto mismo si son electos. Mientras estabas hablando, y yo sobre la foto iba haciendo algunas acotaciones, no quedan muchos, ¿eh? Pero Pablo, ¿qué sentido tendría ganar una elección y instalar parlamentariamente, porque esta es una elección parlamentaria, a personas cuyos antecedentes no garantizan que se van a defender determinadas cosas? Sí, yo... parece que es una clave. No, del otro lado alguien te diría, lo importante es frenar el avance del macrismo, ¿no? Sí, que es el nuevo paraguas de los que antes defendieron lo indefendible, ¿no? Abajo del gran paraguas de esto, entra cualquiera. En frenar el avance del macrismo, es tan grande y entran algunos que lo que hicieron es posibilitar el avance del macrismo. Sí, pues hasta capaz que entra un Urtubey. A ver, Carlos, una pregunta. Con esto nos vamos, porque nos tenemos que ir a las noticias ya de y media. Cortita la respuesta. ¿Cuál es el lugar en las listas de este gran frente antimacrista, si es que se hace o no, para aquellos que desde el primer día, como vos, como tantos otros, sostuvieron los principios o el mandato por el cual fueron votados? ¿Cuál es el lugar en las listas? ¿Qué es lo que estás viendo vos? Yo creo que todavía no se empezó a hablar de listas y desde luego nosotros aspiramos. Si vos me lo preguntás a mí personalmente, sí. Yo aspiro a renovar mi banca. Creo que durante estos años he defendido firmemente todos los proyectos trascendentes que se trataron en el Parlamento. Tengo una cantidad de proyectos presentados y otros en elaboración para presentar que son de mucha importancia para la Argentina, y si querés, cualquier día de esto los explicitamos, y me siento con derecho y en condiciones de aspirar a renovar. Ahora, después empieza un proceso, habrá otros que tienen la misma aspiración y habrá un proceso de negociaciones, porque así son las construcciones frentistas. Claro, claro. Pero desde luego, claramente, nuestra aspiración es que que yo renueve mi banca en la Cámara de Diputados. Grande, Carlitos. Te mandamos un abrazo grande. Otro para ustedes. Carlos Heller, diputado nacional por el Partido Solidario, analista de Economía y Finanzas de Caballero de Día.